camión, eso hay que detallarlo mucho. Llegó la federal, llegaron dos camionetas de la federal, bajaron, por lo que yo vi, agarraron a Checo, a dos compañeros. Bueno, a uno sí de tienen ellos, que decir los nombres, eso es importante. Bueno, a Sergio Rodríguez lo agarraron, lo empujaron, nos subieron a la patrulla. En ese momento yo me vine al campamento a, pues, a avisarle a los compañeros. Pero estoy aquí, ¿a mi qué compañero, hora fue eso? 5:45. Más o menos, como cuarto para las 6, más o menos. Sí. Y bueno, sigue contando los hechos. Pues favor, yo nada más me vine para acá a avisarles, vine corriendo, después regresé, ya estaban, ya los habían subido, no sabían ni para dónde chingados se los habían llevado, todos estábamos norteados. ¿Quiénes se los llevaron? Los de la Policía Federal. ¿Estaban vestidos de federales? Estaban vestidos o de federales con metralletas. Con armas de fuego. Con vehículo oficial. Y, exactamente, vehículos oficiales. ¿Cuántos eran los de la policía? Eran tres camionetas con dos, cuatro, aproximadamente seis en cada camioneta. Para solamente detener a dos compañeros que realmente no estaban haciendo nada, estaban en la vía pública. ¿Cargaron armas? No sabría decirle. ¿Cargaron armas, John? Sí, o sea, ¿tú que estabas ahí? ¿Encañonaron a los compañeros? No, simplemente... Es que él estaba ahí, en los hechos, realmente. A ver si puedes agregar más en los hechos. Bueno, lo subieron, pero no... Sergio Rodríguez se puso violento y Enrique Mejía le dijo, no, espérate, tú vete. Y le dijeron, agacha la cabeza. Se los llevaron aquí al lado de la planta de la termo y de ahí no supimos nada, empezamos a... hablarle a los ¿en qué compañeros momento se han enterado que los tienen en Tlanepantla, me parece, en el Ministerio porque Público? Porque unos compañeros es que, lo siguieron. Es que fuimos en ese momento que nos quedamos, nos plantamos ahí en Cedifo, que es donde los metieron. Les dijimos a los federales cuál era la posición, si los tenían secuestrados, si los tenían qué onda, a dónde los iban a trasladar o por qué era el motivo de los que los habían metido. Esa es una camioneta de las que se los llevó. La 10737 fue una de las camionetas donde iban ellos. Vamos a ver si se... Nos plantamos tu servidor y otros tres compañeros. ¿Cuál es tu nombre? David Aviña. Nos plantamos ahí a preguntarles. Supuestamente los iban a detener por invadir espacio federal. Una entrada de espacio federal. Les comentamos nosotros que ellos estaban en la vía pública. El camión está cargado. Y... desde el día de ayer, 11:15 o algo así, que fue cuando sacaron los jets, ¿cómo se ha presentado la situación en general? Bueno, esto es muy grave, el que ya se hayan llevado a tres compañeros. Entonces, dos y el chofer del camión. Dos y el chofer. Bueno, entonces vamos para allá. Sí, okay, adelante, vamos. Sí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Qué bueno. Bueno, estoy haciendo una entrevista de la situación en general. No sé si alguien quiera agregar más detalles de lo que está sucediendo. Bueno, yo quiero decir que... Un segundo, espera.